Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, los sentidos y las significaciones en torno al embarazo y el parto con Ianina Lois. A veces hay cruces, a veces hay lugares de encuentro, Ianina, que tienen que ver con preocupaciones que investigadoras e investigadores de manera paralela vienen realizando y que en algún lugar se encuentran, aunque a lo mejor físicamente no estén juntas o juntos. Y leyendo tu libro, Discurso médico, parto y nacimiento, Buenos Aires, inicios del siglo XX, encontré por lo menos en algunas páginas de cómo se construye un policía, un texto de otra graduada de nuestra carrera de Ciencias de la Comunicación, Mariana Galvani, una serie de contactos. Y no creo que sean casuales porque las dos transitan por un mismo contexto para iluminar sus textos. Mientras que Mariana se preocupa por la construcción de la Policía Federal, en tu caso es la medicalización del parto y todo lo que gira en torno a esa fecha tan clave o año tan importante como fue 1910, el inicio de la obstetricia. Yo te leo un fragmento del libro de Mariana, luego vamos a recorrer el tuyo, para ver qué puntos de contacto, qué reflexiones te genera lo que ella escribe en la página 130. El rumbo de la nación era la preocupación central de muchos intelectuales de la época. Influenciados por la sociología positivista, diagnosticaron que la ciudad, convulsionada y en crecimiento, estaba enferma. Del paradigma sarmientino de civilización o barbarie se pasa al higienista positivista de salud, enfermedad, por supuesto del cuerpo social. Enfermedad que podía ser atribuida a los malos inmigrantes, a los cuerpos extraños, a los extranjeros disolventes, incapaces de valorar lo que el país les había ofrecido. Disciplinar a los que provocaban el desorden iba a ser una tarea que le correspondería a las fuerzas del orden. Vos también hablás, cuando hablás de higienismo, prácticas higienistas, de control social. Sí, hermosa la relación. Muchas gracias por traer el libro de Mariana Galvani. Sí, es ese mismo escenario donde ocurre este también surgimiento de la obstetricia, consolidación de estos procesos que buscan también regular, controlar, disciplinar en algún sentido esos cuerpos de mujeres, esas prácticas que se realizaban en espacios más domésticos, que que tenían toda la impronta de las migraciones, de las prácticas que traían de otros espacios. Y también los textos de los médicos, y lo hablo en masculino porque eran todos varones, salvo uh-huh. algunas excepciones que conocemos, estos nombres famosos que conocemos como Julieta Lanteri, Elvira Raus, Larisa Moró de Justo y Cecilia Grierson, no hay muchas más que ellas, así que lo hablo en masculino. Ay, bueno, di una vueltita. Entonces, en los textos y en los documentos que publicaban estos médicos porteños, en este caso, también hablan de una ciudad que crece desmesuradamente, de una población a la que necesitan educar, por ahí no dicen controlar tan directamente uh-huh. los médicos, pero sí dicen que es necesario que incorporen los valores, las prácticas, las costumbres que son adecuadas o que ellos consideran que son adecuadas a esta nación que tiene que modernizarse, a esta población que tiene que tener características específicas, según ellos consideran, para este desarrollo industrial, moderno y nacional. Así que sí, muy muy en sintonía con el texto de Mariana. También están todas las metáforas médicas. Bueno, podría ahí seguir un montón esta idea de la metáfora de cuando lo biológico pasa a explicar lo social, este traspaso de las enfermedades del cuerpo a las enfermedades sociales. También es un signo de época que creo que igual nos recorre hasta la actualidad. La pandemia fue un gran ejemplo de cómo las metáforas médicas estaban muy vivas en algún sentido. Y Anina Lois, doctora en sociología. ¿Sabés qué? Eso de las metáforas luego lo vamos a retomar, Yanina, porque muchas veces explica distintos escenarios. Bélicos, sociales, ligados con la salud y otros etcétera largos. Pero al comienzo de esta conversación mencioné medicalización del parto. Y antes de ese momento, en ese escenario de comadronas, en ese escenario de parteras caseras, vecinales, ¿qué era lo que se dirimía? ¿Cómo eran esas prácticas? ¿Qué pasaba allí? Bueno, es bastante impresionante el cambio, digamos, por eso es la razón del libro. En estos 20 años yo me centro sobre todo entre el 1900 y el 1920 para decir, bueno, cambió la forma de nacer. Antes, el nacimiento, y la humanidad viene hace mucho más tiempo, ¿no? Digo, venimos naciendo hace mucho tiempo atrás, los nacimientos eran acompañados por otras mujeres que por ahí tenían alguna formación, no en términos tan institucionales como cuando aparecen las universidades o los institutos superiores para regular también esta formación, pero no es que no tenían formación, sino que muchas de las parteras o de las comadronas o de las matronas que acompañaban los partos en la ciudad de Buenos Aires, en muchos casos habían estudiado en sus países de origen o habían aprendido como se aprendían los oficios por estar cerca y ir incorporando ese aprendizaje, esos conocimientos, esas prácticas en el hecho de estar cerca de alguien con más experiencia. Así que en general eran personas que vivían cerca de las mujeres que estaban por parir, que formaban parte uh-huh. de su comunidad, y en la mayoría de los casos se realizaban en la misma casa de la embarazada, en la misma casa de la mujer, o a veces en la casa de la matrona, pero se trataba de un evento doméstico, comunitario en algún sentido, acompañado por las cosas, las personas, los olores, los ruidos, digamos, era un evento que ocurría en la vida cotidiana, no se interrumpía y se iba a la clínica y se volvía, sino que tenía más que ver con eso, sí. En sintonía con los cambios en los escenarios sociopolíticos nacionales y mundiales, en esos años se transforman los modelos sociodemográficos del país. Buenos Aires es una ciudad que se urbaniza aceleradamente y que cuenta con un gran crecimiento poblacional. En este escenario, en el periodo que va desde los inicios del siglo XX hasta fines de la década de 1920, se conforman gran parte de las instituciones médicas argentinas. Puntualmente, la obstetricia adquiere entidad propia y comienza su especialización dentro de la medicina, campo donde se desarrolla un proceso de delimitación de las competencias entre los profesionales médicos. Es un momento de modificaciones en el plano de la organización y administración de los hospitales y demás instituciones de salud, que generan una serie de conflictos en el seno de las élites estatales por los contornos y sentidos de la administración sanitaria pública. Específicamente, se desarrollan fuertes confrontaciones entre quienes tienen a su cargo la beneficencia oficial y ciertos voceros de la Corporación Médica Nacional. Discurso médico, parto y nacimiento, Buenos Aires, inicios del siglo XX. Yanina Lois. Sabés que, por supuesto, uno puede organizar, y en tu libro ese recorrido ya tiene como un GPS orientador, puede organizar un trayecto: la medicalización del parto, el desplazamiento de las comadronas, matronas, parteras, la aparición de la obstetricia y el espacio hospitalario con lo que eso conlleva. Por ejemplo, el vínculo, la relación entre médicos y mujeres embarazadas o parturientas. En ese nuevo escenario, esa vinculación, esa relación, ¿de qué manera se dio? Bueno, fue muy conflictiva en un primer momento. No es que las mujeres de la ciudad de Buenos Aires, cuando se construyen los hospitales, dijeron rápidamente, qué bueno, qué interesante, vamos a parir ahí. Digamos, no, todo lo contrario, digamos, nadie quería ir al hospital o a la clínica, porque además estaba asociada al lugar donde se iba a morir, digamos, en general, uh-huh. Se iba cuando ya no quedaba otro remedio, digamos, o cuando ya la situación era muy compleja en términos clínicos. Entonces no era muy considerado o muy positivamente considerado el hospital entre las mujeres. Así que fue como compleja esa relación, muy compleja diría esa relación, y los médicos, que como dijimos eran pocos, también venían de los grupos acomodados de la sociedad, digamos, no era sencillo estudiar medicina, eran en general de las élites porteñas o alguno por ahí que había venido de las familias tradicionales de las provincias, también estaban en la política. Entonces tuvieron que apelar a las leyes, a las normas y a la represión también para poder desplazar a estas parteras y comadronas. Así que todo el inicio de la relación entre médicos y embarazadas y parturientas fue bien complejo, digamos, fue muy resistido y duró estas dos décadas largas en la ciudad, mucho más tiempo en otros lugares, pero fue bien complejo establecer esa relación que por ahí hoy la tenemos como más naturalizada de darle esa legitimidad a la figura del médico, digo, de entregarle parte, digamos, esta autonomía, estas decisiones que hoy tenemos naturalizados, no fue sencillo, porque, bueno, los procesos estos de salud, de enfermedad, cuidado, atención, se resolvían en su mayoría en los propios sectores populares. Y ahí agrego que, digamos, así como estaba la matrona, estaba el herborista, estaban uh-huh. los curanderos, digamos, entonces era otra relación con la salud y la enfermedad que tenía otras dinámicas sociales, por decirlo así. Durante las décadas previas y posteriores al cambio de siglo en Buenos Aires, es la sociedad de beneficencia quien está a cargo de todo lo relacionado con la atención de la salud de las mujeres. Inaugurado en 1887, el Hospital de Mujeres, actualmente Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, es una de las instituciones gestionadas por las damas de la sociedad de beneficencia. Desde sus comienzos y hasta el 1900, incorporan nuevas salas de maternidad y un servicio de cirugía ginecológica. biológica. Su maternidad es la primera en la ciudad y durante años fue la más prestigiosa. La Sociedad de Beneficencia también puso en marcha un programa inclusivo para las mujeres de sectores medios a través de la construcción de los pabellones hospitalarios para pensionistas en el Hospital Rivadavia y el establecimiento de aranceles de internación para pacientes con cierta capacidad de pago, a las que se brinda una mejor hotelería en salitas privadas o semiprivadas. Además del Hospital de Mujeres, dependen de la organización el único hospital de niños de la ciudad que cuenta con un dispensario de lactantes, el Hospital Nacional de Alienadas y la Casa de Niños Expósitos, con funciones tanto de asilo como de hospital. Tramas. Sabés que cuando te escuchamos hace un momento hablar de normativas, de leyes, inevitablemente esas menciones nos conduce al Estado interviniendo frente a esta problemática. Y vos bien citás, desarrollás y adjetivás lo ocurrido hacia 1937-1938, cuando ocurre la ley de creación de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Esa decisión política, esa intervención del Estado, intervención en el sentido más pleno y legítimo del término, ¿a qué apuntaba? Bueno, ahí es como la consolidación del Estado interviniendo legítimamente sobre la maternidad. Todos esos años previos podemos encontrar o encontramos mucha coincidencia entre los distintos sectores políticos, no solo los conservadores, sino también entre los grupos socialistas y por ahí un poco menos entre los grupos anarquistas, en la necesidad de proteger a las madres o a las mujeres en tanto futuras madres. Hay ahí como un interés como muy fuerte, muy asociado a esto que conversamos en relación a las ideas o hasta ideologías higienistas y eugenistas también, como no, sobre esto, el desarrollo de la población, el poder contar con poblaciones fuertes, capaces, aptas para el trabajo, inteligentes también, que pudieran como ser quienes protagonicen este desarrollo de la nación, como se le imaginaba a estas generaciones. Entonces, la Dirección de Maternidad e Infancia tiene mucho de ese espíritu en la letra de su creación, en las normativas de su creación. Y yo cuando inicié la investigación pensé que iba a encontrar más contrastes entre sectores políticos, que eran muy fuertes en esa época, las posiciones también tenían su propia grieta, pero en este tema había matices, por supuesto, pero había muchas coincidencias en esto de la necesidad de proteger a las madres y futuras madres en ese rol. Y bueno, entonces esta creación de la Dirección de Maternidad e Infancia apunta mucho a esa idea. A finales del siglo XIX surge la necesidad de crear instituciones estatales de protección materno-infantil debido a las altas tasas de mortalidad infantil que ocurren en el país. Surge así, en 1908, la Dirección de la Primera Infancia, con la triple función de brindar asistencia médica, educativa y social a través de sus dispensarios de lactantes, de los institutos de puericultura y de los centros sanitarios de internación. En 1923, el Departamento Nacional de Higiene crea la sección de asistencia y protección a la maternidad y la infancia, donde además de consultorios, instalan dispensarios de lactancia, centros de atención materno-infantiles y la organización de un sistema de visitadoras de higiene social. En mayo de 1926, Aníbal Olarán Chance y Luis Siri, responsables de la División de Maternidad e Infancia, hacen público en la Sociedad Argentina de Pediatría un programa de asistencia y protección de la madre y el niño. Dicho proyecto es remitido al Congreso de la Nación, donde después de casi 10 años es presentado por el senador Alfredo Palacios a la Comisión de Legislación. Finalmente, el 21 de diciembre de 1936 se sanciona la Ley 12.341, con la que se crea la Dirección de Maternidad e Infancia, bajo la dependencia del Departamento Nacional de Higiene. ¿Sabés qué es llamativo, ya que lo estás mencionando? Algunos tramos de tu libro, cuando queda la idea de que todos los sectores y mencionaste grietas, identidades políticas, coinciden en que es importante cuidar el rol materno. Estoy casi citándote textualmente. Y en este sentido, los sectores populares no tienen suficiente formación en el cuidado de la mujer, de las mujeres. Y por eso hay que educarlas institucionalmente. Lo llamativo es que en ese escenario también aparece otra coincidencia, la de un modelo social de padre proveedor y de mujer paridora o preservadora de la especie, que tanto puede igualar a sectores anarquistas como a sectores liberales o situados en el otro extremo del arco político. ¿Cómo se lee eso? Bueno, el libro este apunta mucho a la figura de la mujer, pero si miráramos las otras políticas públicas, sociales, todo lo que tuvo que ver con la acción social dirigida a los varones de la sociedad, también podemos encontrar ahí, como vos decías, la búsqueda de la construcción o de la consolidación de ese rol. Ahí me acordé también de otro libro que es de una historiadora que se llama Lila Caimari, que, uh-huh, que escribe este libro Apenas un delincuente, que ella mira más el lado de eso, cómo se busca también desde el Estado organizar ese rol masculino, digamos, por decirlo. Y ahí, bueno, menciona las cuestiones también como, por ejemplo, la aprobación del servicio militar obligatorio, bueno, un montón de normas que del otro rol lo buscan consolidar. Yanina Lois, doctora en Sociología, graduada en la Universidad Nacional de San Martín y magíster en Política, Sociedad y Género, recibida en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Así que sí, es un momento donde son como varias líneas o ejes o dimensiones que se van sincronizando, por decirlo de alguna forma, se van como superponiendo, pero tienen sintonía, digamos, no es que se superponen de forma contradictoria, sino que, bueno, tenemos la medicina que avanza, que se especializa, que adquiere una gran legitimidad social, esta figura del médico como una persona respetable y una referencia muy fuerte en nuestra sociedad. Después tenemos toda la entrada o el inicio de lo que son las políticas sociales, la idea de acción social, la cuestión social, y ahí empiezan a aparecer todo esto que tiene que ver con acompañar a la maternidad o en este caso, bueno, yo miro específicamente el momento del parto, pero no solo el momento en que nacen estos bebés, sino antes y después también. Entonces aparece la puericultura, aparecen las escuelas de madres, digo, aparece todo, digamos, una serie de instituciones, una serie de regulaciones que también van hacia ese lugar. Así que es todo como un movimiento que se va sincronizando en este escenario de estas ciudades que cambian y que crecen y que, bueno, según las clases dirigentes necesitan ser orientadas y necesitan ser educadas y dirigidas hacia estas ideas o estos imaginarios de sociedad que estaban ahí circulando por esos años. Hoy en Tramas, los sentidos y las significaciones en torno al embarazo y el parto, con Yanina Lois. Desde que naciste, soy mejor amante, como si hubieras destapado mis conductos. Me han crecido los senos, el vientre y las caderas, mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino. Soplo de la creación, eres energía, luz del sol.